Bien, complicada la situación ahora con este comunicado que ha sacado el Universitario Nacional con el tema de UBA. Y ¿hasta cuándo queda fondos para el funcionamiento de las universidades? Bueno, complicada la situación no es desde ahora. Viene complicada y lo venimos advirtiendo desde principio de año con diferentes manifestaciones al Gobierno Nacional, con un presupuesto totalmente desactualizado. Y bueno, con sorpresa hemos visto que el día de ayer lo que veníamos manifestando el Sistema Universitario Nacional está justificado por el Gobierno Nacional, pero de una manera discriminatoria, agresiva, tratando a todo el sistema. Ha reconocido el desfasaje inflacionario de casi un 300% de inflación, se lo ha reconocido a una universidad y al 60 restantes universidades no le ha dado reconocimiento. Así que bueno, eso es lo llamativo. Está el reconocimiento de parte del Gobierno Nacional de la problemática que antes la negaba, y también se demuestra que los fondos están para algunos sectores. Por lo tanto, ayer ha sido muy enérgico el SIN en su comunicado, tratando de arbitraria y discriminatoria esta actitud que esperamos que se pueda salvar prontamente. ¿Y qué es lo último que ha recibido San Juan? ¿Qué ¿Cómo? Es lo último que ha recibido? Y San Juan recibió el 70% de los gastos de funcionamiento en el mes, ahora en mayo, y prometieron un 70% para todas las universidades para el mes de ahora de mayo, que cobraríamos en junio. Esto mismo también lo cobró la UBA el mes pasado. Además de ese 70% que cobramos todas las universidades, ahora le han dado el 187% para gasto de funcionamiento y un 300% de aumento para la atención de los hospitales. O sea que, bueno, es comprensible. El sistema hospitalario sabemos que es muy sensible. Yo creo que no lo puede descuidar el Gobierno Nacional. Pero el otro aumento que ha sido otorgado, creo que, como dije, han reconocido el desfasaje, pero lo han otorgado a un sector. Así que esperamos. ¿Por qué cree que se ha dado esta diferenciación? No sé. Creo que en las próximas horas o próximos días vamos a tener la definición de por qué ha sido otorgada, porque quizás hayan otras universidades que también lo reciban. Sabemos que se está discutiendo políticamente en el Senado una problemática, un proyecto de ley, y bueno, no quiero... ¿Es presión para usted, interpreta? ¿Presión? Bueno, yo creo que si nuestros representantes son consecuentes con las políticas que se han comprometido en defender, yo creo que la postura de las 60 universidades restantes debe ser defendida más allá de la atención de una de ellas. Yo reconozco que sí, un arreglo de los hospitales que tiene la UBA, la atención de la sociedad es la que se ve afectada. ¿Frente a esto se incrementa la posibilidad del paro ya anunciado desde los gremios? No sé, los gremios, yo no he hablado con ellos, pero sé que he visto que se están interiorizando en el problema, así que la situación en el país y en el sistema universitario es cambiante hora a hora, así que en cualquier momento podemos tener novedades. Por ejemplo, de Córdoba, porque allí se produciría un encuentro importante, pero si la universidad no está siendo apoyada, bueno, puede llegar a surgir algo también. Sí, bueno, hay varias. Las universidades más numerosas y más antiguas, claro. Córdoba, Rosario, Tucumán, La Plata. Bueno, veremos qué pasa. En pocas horas más quizás ya podamos saber. ¿Es optimista? Sí, yo siempre soy optimista. Siempre espero que hay soluciones. Esperemos que por lo menos este 70% de aumento de gasto de funcionamiento que prometieron se cumpla ahora, pero se ha caído un gran telón al ver que el Gobierno Nacional ha reconocido un 300% de desfasaje que no lo pueden cubrir con un 70% que es el que nos darían al resto de las universidades. Usted dijo que probablemente